11 y 14 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos hablándoles de actualidad local. Ya saben que a lo largo de estas 3 horas y 20 minutos, la actualidad siempre es la protagonista en la sintonía de la mañana. Y bueno, pues pueden conocer todo lo que ocurre en nuestra localidad simplemente sintonizándonos en el 97.6 de la FM y estando pendientes en la mañana de todo. La información que le ofrecemos siempre, además, con sus protagonistas, para que conozcan de primera mano esos datos, esa información. Y hoy vamos a hablarles del Día Mundial del Turismo. Se va a desarrollar la próxima semana, en concreto el jueves 27 de septiembre. Ya saben que siempre que se conmemora esta efeméride por parte de la Oficina Municipal de Turismo, se desarrollan diferentes actividades. Algunos años, bueno, pues mayor volumen de iniciativas, otros años menos. Y en esta ocasión parece que en esta edición del Día Mundial del Turismo, desde la Oficina Municipal de Turismo, se han organizado una gran cantidad de iniciativas que se van a desarrollar y que vienen, bueno, pues a celebrar este día, a promocionar el turismo y a promocionar además también, bueno, pues la participación de todos los ubriqueños en estas actividades. Carmen Maza, una de las técnicas de la oficina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues el Día Mundial del Turismo, que este año lo vais a vivir intensamente, ¿no?, con un programa de actividades bastante amplio que va a comprender iniciativas durante toda la semana. Cuéntanos. Sí, Rocío, mira, cada año celebramos ese día, el 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo, y se hace siempre pues para concienciar a la población pues de la importancia que tiene el turismo en distintos aspectos, en culturales, económicos, políticos, sociales, ¿no? Y bueno, pues también la Oficina de Turismo este año pues se quiere unir a la celebración de este día, el Día Mundial del Turismo, realizando varias actividades. No solamente nos vamos a limitar al día 27, que es el próximo jueves, sino lo vamos a ampliar durante toda la semana. Y bueno, tenemos varias ideas. Algunas ya las tenemos casi cerradas, otras nos quedan algunos aspectos por concretar, pero sí que podemos ir adelantando algunas cosas. Porque hay jornadas de puertas abiertas, hay concursos escolares y hay también premios, que esto es lo que puede llamar más la atención, premios de 50 euros. Cuéntanos esto cómo va a ser. Exacto, sí. En realidad queríamos hacer un acto de promoción interna, ¿no?, dirigido hacia la población, concretamente a los escolares, para que conozcan desde jovencitos, pues conozcan el patrimonio del pueblo. Y por eso hemos creado un concurso que va destinado a ellos, que engloba muchos aspectos de Ubrique, y bueno, pues como ellos son el futuro, pues que como ubriqueños desde pequeños sepan explicar pues los distintos aspectos turísticos de Ubrique, ¿no? Y pretendemos que ellos conozcan pues todos los atractivos que disponemos, ¿no? Hemos creado un cuestionario sobre, por ejemplo, pues para que puedan localizar dónde están los edificios turísticos, San Juan, convento, ayuntamiento, iglesia, ¿no? También toca temas como, por ejemplo, la piel, las herramientas que se usan en la piel, para que también lo conozcan, y aspectos como las fiestas locales, la leyenda, un poco de historia. Okuri también está dentro de ese cuestionario. Y bueno, la verdad es que no es fácil, es un cuestionario que es un poco complicado. Lo que pretendemos es que el escolar busque esa información, se preocupe por encontrar esa información a través de libros, internet o en San Juan de Letrán, con la ayuda de familiares. La verdad es que nos da igual cómo consigan esa información, pero lo que queremos es que ellos aprendan, ¿no?, que conozcan pues ese patrimonio que tiene Ubrique, y también pues si piden ayuda a algún familiar, queremos implicar a esos familiares también a que le ayuden, que pues si le tienen que contar alguna leyenda o si le tienen que explicar algún tema, pues que sean ellos los que se lo expliquen, ¿no?, y que desde pequeños pues vayan conociendo el patrimonio de Ubrique. Y bueno, el concurso lo hemos llamado Todo sobre mi pueblo, ¿no?, para que pues que ellos aporten todo lo que saben de su pueblo, ¿no? Uh-huh. Esto es por un lado, y también pues como incentivo pues tienen unos premios, ¿no? El plazo tenemos previsto desde el lunes que viene hacer la entrega, porque va dirigido a los institutos, a los alumnos del instituto, y desde el lunes pues empezaría el plazo hasta el 27, que es el Día Mundial del Turismo, que se haría la entrega de los cuestionarios aquí en la oficina, ¿no? La recogida de todos esos cuestionarios en la Oficina Municipal de Turismo, y bueno, pues se valoraría la forma de redacción, la ortografía, también el contenido, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante porque de todo lo que recibamos, pues haríamos una selección de aquellos que tengan pues el mayor número de aciertos o en el caso, por ejemplo, que hubiera varios, porque son varios premios, pero si hay más aciertos, más cuestionarios con más aciertos, ¿qué premios? Pues se haría, recorreríamos a un sorteo, ¿no? Y bueno, el incentivo para que esos jóvenes hagan ese cuestionario son 10 premios que están valorados en 50 euros, son 10 vales a canjear por material escolar o textil en el establecimiento del ACU, que es el patrocinador, ¿no?, de este concurso. Entonces son 10 premios de 50 euros cada premio que puede conseguir el alumno, ¿no? Bueno, pues serían las características del concurso, que está destinado, como decías, a escolares, más que escolares, a alumnos de instituto, de instituto de enseñanza secundaria. Se va a promocionar en los propios centros educativos, porque ya sabes que si no, este tipo de actividades, como no se vaya al propio colegio, igual queda un poco más lejos, ¿no? Más lejano lo que es la información. Sí, no, desde el lunes nos vamos a dirigir a los colegios y también pues en estos colegios ya tienen asignaturas de historia, y los profesores, pues mismos profesores les van a ir indicando, les informarán sobre pues cómo hacer el cuestionario y todo lo que ellos, alguna consulta que ellos tengan, ¿no? Y bueno, pues una vez que tengamos pues los ganadores, se les comunicaría por teléfono. También estamos mirando la posibilidad de realizar un acto para esa entrega de premios, y que, hombre, el mismo jueves seríamos precipitados, el viernes o la semana siguiente para hacer ese premio, para hacer esa entrega de premios, ¿no? Y bueno, en esto estamos trabajando ahora. Esta es una de las actividades. Luego tenemos varias, que por ejemplo lo que has comentado antes de la jornada de puertas abiertas, que también queremos que los turistas pues se beneficien de ese día y que tengan la posibilidad de visitar todos los museos que tenemos pues gratuito, ¿no? Que así ya se mostrarle nuestro patrimonio, ¿no?, a los turistas también, que noten también que es el Día Mundial del Turismo, ¿no? Entonces, eso será el 27, ¿no? Y eso sería el 27, exacto. Luego tenemos otra actividad que también está por concretar, y esta iría destinada pues a otras edades, también escolares, que sería la creación de una mascota para Urique, con un nombre, y bueno, pues que los alumnos usen su imaginación y que pues que creen en una posible mascota para un futuro para representar Urique, ¿no? Esa es otra de las ideas. No tenemos todavía los premios para concretarlos, pero tenemos todas estas ideas y quedan todavía más cosas por cerrar, ¿no? Una mascota para Urique, sí, para poder utilizarla después de cara al futuro, imagino. Sí, para representar un poco Urique y también mirar, pues conseguir a ver si desde la imaginación de los más jóvenes, pues surge alguna mascota que llame la atención y que podamos llevarla a algún evento. Hombre, parece una tontería, pero no lo es. Por ejemplo, a mí así a voz de pronto se me viene a la cabeza mascotas así significativas de Urique. Bueno, pues la ludoteca municipal se llama Gamonín, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero es como una especie de mascota también, ¿no? Sí, una especie de mascota. Queremos que surja la creatividad, ¿no?, de los niños, el ingenio, y a ver qué nos presentan. Bueno, pues eso en principio es la idea. El proyecto no está totalmente definido, ¿no?, porque quedaría por conocer cómo se desarrollaría la entrega de esos trabajos o de esas ideas y demás, los plazos y todo esto. O sea que en realidad el proyecto no está todavía definido, simplemente es la idea que se va a trabajar en ella en el futuro, ¿no? Sí, son las ideas que se van a realizar, pero no están concretados, por ejemplo, los premios, la edad tampoco está concretada, pero que sí que se van a realizar el concurso de Todo sobre mi pueblo, el concurso de la mascota, la jornada de puertas abiertas, todo esto seguro que se hacen, ¿no? Son actos que se van a realizar. pero quedan muchos aspectos por concretar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues son actividades que se desarrollan en nuestra localidad con motivo del Día Mundial del Turismo. Yo me acuerdo que hace unos años, así el año pasado o hace un par de años, se llevó a cabo otra actividad que era el concurso de fotografías, ¿verdad?, de los ubriqueños que visitaban distintos lugares, y se puso una exposición. No sé si esa actividad también se desarrollaba con motivo del Día Mundial del Turismo, ¿verdad? Sí, esa actividad también se celebró con el motivo del Día Mundial del Turismo, era que me quiten lo viajado. Uh-huh. Y eran una serie de fotografías que queríamos que los ubriqueños pues nos presentaran de sus vacaciones en los distintos lugares, ¿no?, donde hubieran estado. Y con este concurso que tenemos ahora, que nos gustaría que se repitiera en próximos años, ¿no?, para seguir celebrando y que los escolares pues sigan conociendo el patrimonio de su pueblo, ¿no? La verdad que es importante ese trabajo que se desarrolla por parte de la Oficina Municipal de Turismo, siempre intentando, bueno, pues llamar un poco a la participación por parte de los ubriqueños, que no sea solo una oficina para visitantes que vienen de fuera a Ubrique, sino también que haya participación, ¿no?, por parte de los propios ubriqueños. Sí, es muy importante que los mismos ubriqueños pues puedan explicar y puedan indicar todo lo que el Ubrique ofrece al turista, ¿no?, que lo conozcan, primero que lo conozcan los ubriqueños y luego pues que lo expliquen, ¿no? Esperamos que se pueda repetir en próximos años estas actuaciones, con los escolares que son el futuro. Bueno, pues tenemos entonces, para conmemorar ese Día Mundial del Turismo, que será el próximo 27 de septiembre, el próximo jueves, el concurso escolar, Todo sobre mi pueblo, concurso también para la creación de una mascota para Ubrique, y luego las jornadas de puertas abiertas con la posibilidad de acceder, bueno, esto ya para los visitantes sobre todo, gratuitamente a los diferentes museos que tenemos en nuestra localidad. Solamente también quería decir que el ayuntamiento también colabora con estas actividades y el patrocinador, que es la Asociación de Comerciantes, que hará la entrega de los premios, ¿no?, que son los 10 premios de 50 euros. Uh-huh. Recuerda pues eso. 50 euros para canjear, pues por ejemplo material escolar ahora que comienza el curso viene muy bien, ¿no? Sí, ahora es el momento, además se agradece que tengan esa pequeña ayuda, ¿no?, que son unos 50 euros que los pueden canjear tanto en material escolar o textil, calzado. Uh-huh. Eso viene muy bien ahora en el comienzo del año escolar. Bueno, pues invitan a la participación, sobre todo ahora si nos están escuchando los padres, porque los niños igual están en los colegios, a los padres, bueno, pues que inviten a sus hijos a participar en esta iniciativa, el concurso escolar Todo sobre mi pueblo, simplemente acudiendo a la oficina de turismo, recogen el formulario, el cuestionario que hay, lo rellenan y ya así de fácil participan, ¿verdad? Exacto, sí, animarlos porque los familiares pues también pueden ayudarles a recabar esa información, ¿no? De que el cuestionario es difícil, lo que queremos es eso, que sepan, que conozcan bien Ubrique y que tengan la ayuda, que se impliquen los abuelos, los padres con las explicaciones de alguna leyenda o alguna receta de gastronomía. Que se implique toda la familia. Por ejemplo, me decías que hay preguntas sobre localización de edificios importantes para el municipio, preguntas sobre Ocuri, sobre fiestas locales. No sé si podemos dar, si tienes por ahí delante el cuestionario, si te parece bien que demos algún ejemplo con una pregunta concreta. Tenemos hasta un crucigrama, tenemos. Sí. por ejemplo, a ver, teníamos lo de la localización, tenemos también, por ejemplo, mira, la crujía de los gamones, ¿no? Que es una fiesta local, que está declarada bien de interés turístico de Andalucía y queremos que como ciudadano ubriqueño, pues, ¿cómo explicaría a un turista en qué consiste la fiesta de la crujía de los gamones, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las preguntas, ¿no? Y bueno, pues que ya desarrolle el alumno como crea conveniente. Eso, que no. Explicaría desde el punto de vista de la fiesta de los gamones. Claro, que no es un cuestionario tipo test, sino que hay que currárselo un poquito, sí, ¿no? Sí, hay de rellenar, es facilito, de ordenar también por orden cronológico, No es, bueno, facilito, no es que sea, no es que fácil, es que es ameno. no es tipo examen, sino es un poco más ameno con algunas imágenes, y pero es complicado. Es difícil. ¿Cuántos formularios de este tipo habéis preparado? Uno de 10 preguntas, solamente son 10 preguntas. Siempre me refería a que cuántas copias habéis preparado para... Sí, son 150 alumnos, 150 copias. ¿Para los participantes? Para los participantes. Bueno, pues se puede recoger, por tanto, en la Oficina Municipal de Turismo. No sé si lo voy a dejar también en los centros educativos. Sí, van destinados al instituto. Lo vamos a llevar directamente allí a los alumnos que los... Que lo van a, no se puede recoger aquí, sino va directamente allí al centro. De acuerdo, entonces en los propios centros educativos se reparte quien quiera participar. Exacto. Bueno, pues Carmen, no sé si sobre las actividades que habéis organizado con motivo del Día Mundial del Turismo tienes alguna otra cuestión más, o si no, bueno, podemos hablar incluso la semana que viene, ¿verdad? Cuando sí, arranquen estas actividades. Exacto, sí, nos gustaría la semana que viene pues publicar o sí, informar, informar sobre todo lo que está por concretar, todas las actividades, porque va a haber seguramente haya más, ¿no? Entonces... para la semana que viene, el lunes, ya tendríamos todo cerrado y cuando pues tengamos la posibilidad, pues hacerlo público por la radio. Claro. Sobre todas estas actividades que se van a ir celebrando pues a lo largo de toda la semana que viene. Pues concretar también asuntos como, por ejemplo, ese concurso para la creación de una mascota. Exacto. O sea, la próxima semana ya conoceremos más detalle. Antes de marcharnos, recordar que la Oficina de Turismo, como punto de venta oficial de las diferentes actividades que se organizan en el municipio, está vendiendo entradas, ¿no? ¿Para, en concreto, qué? Sí, ahora tenemos las entradas de la Noche Carnavalesca, que es este sábado, el 27 de septiembre, en la Plaza de Toros. Estamos vendiendo, la venta va bastante bien, porque está viniendo bastante gente, está interesados en este concierto, en este evento. La entrada aquí en la oficina cuesta 12 euros, y luego en taquilla 15 euros, por si están interesados, pues que aún las tenemos aquí, las tendremos hasta el sábado, el mismo sábado, para que puedan conseguirla un precio un poco más económico, 12 euros. Y bueno, pues los grupos, vienen varias agrupaciones, son los Duendes Colorados, la Serenísima, son primero y segundo premio en comparsa, también los Piratas del Caribe y Viva la Pepi, que son Chirigota, primero y segundo premio. Y bueno, que los tenemos aquí en la Oficina de Turismo. Hay entrada suficiente y que pueden venir a acercarse por aquí y conseguir su entrada. Pues se queda también la Oficina Municipal de Turismo como punto de venta para ese espectáculo de carnaval que se va a ofrecer en la noche del sábado en la Plaza de Toros de Ubrique, con las agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2012, con los primeros y segundos premios en la modalidad de comparsa chirigota en ese concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Por cierto, también antes de marcharnos, ¿cómo fue las visitas turísticas con motivo de la Feria de Ubrique? Siempre decimos que, bueno, la Feria de Ubrique es un poco más para los ubriqueños, y los que vienen a la feria pues se quedan en la feria y no pasan por la Oficina de Turismo. Pero bueno, aún así te pregunto, ¿no? Como cada año, ¿qué tal marchó lo que es esas visitas turísticas de cara a la celebración de la feria? En cuanto a las visitas, el número concreto no lo tenemos cerrado todavía, pero sí que teníamos un horario un poco más... era un horario especial, era de 11 a 3 de la tarde. Hemos tenido sobre todo la visita de los turistas que venían interesados en la corrida de toros. Hemos tenido bastantes extranjeros que han venido a comprar la entrada, y luego también muchos ubriqueños que se han pasado por aquí con el tema de, pues, preguntando por el horario de alguna actividad en feria, el programita de feria. Y bueno, la verdad es que hemos tenido el horario, pues la oficina un poco movida en feria, y ahora pues seguimos con la visita de los ubriqueños, porque quieren comprar la entrada de los carnavales, y ahora comienzan son las visitas de los turistas, pero que vienen en grupo, ¿no? Empieza otra vez la temporada de los grupos de tercera edad, que, que bueno, que ahora empiezan con su temporada a visitar la ruta de los pueblos blancos, ¿no? Claro, de hecho ayer precisamente visitaba nuestra localidad la Asociación de Coleccionistas de Automóviles Flamencos de Bélgica. Exacto. Esto era algo que también anunciasteis en su día desde la Oficina de Turismo y fue ayer, ¿no? Finalmente ese encuentro. Sí, han adelantado dos días, fue ayer. Lo teníamos previsto para mañana y se adelantó al día de ayer. Estuvieron aquí en Ubrique, comieron en Ubrique, en el restaurante de Ubrique, también visitaron el convento. Pasearon con sus coches por Ubrique varias veces para que, bueno, que como en exposición móvil, ¿no? Uh-huh. Y estuvieron también expuestos en el convento, por si alguna persona pues estaba interesada en verlo. Y esa fue la visita que tuvimos ayer. Eran una treintena de coches procedentes de Bélgica, eran coches clásicos. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? Esa otra visita a nuestra localidad, de este grupo de personas en particular que llegaron ayer a nuestra población y que, bueno, pues se repitió porque también estuvieron en anteriores ocasiones en nuestra localidad, ¿verdad? Sí, esas cosas repiten. Sí, uh-huh. Normalmente suelen repetir. Esperemos que vuelvan de nuevo. Que regresen también el año que viene. Pues aquí nos vamos a quedar, Carmen, agradeciéndote como siempre el que nos hayas atendido y bueno, pues emplazándote la semana que viene. Seguiremos hablando de ese Día Mundial del Turismo y de todas las actividades que se han organizado en nuestra localidad por parte de la Oficina Municipal del Turismo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Rocío. Gracias, Carmen, y buenos días. Gracias.